tarde con su manto, el cielo rojo en un quebranto. La noche espera en el umbral, la luz se apaga, todo es mortal. La mañana juega a esconderse, mientras la sombra quiere tecerse. En el cuarto día el tiempo baila, donde el silencio todo iguala. Día y noche se enfrentaron, luz y tinieblas se abrazaron. El reloj marcó su sentencia y el caos halló su esencia. Se duerme, la oscuridad quiere envolverme. El viento lleva secretos viejos que guardan siglos en sus reflejos. En este ciclo eterno y extraño, donde el futuro es un peldaño, el día y la noche se hacen eco. Misterio tan complejo, día y noche se enfrentan.